Podrías decir que estoy muriendo por ti, que allá en mi soledad no te he dejado de extrañar. Es verdad, todavía te amo, solo sigo deseando regreses a mí. Me haces sufrir cuando te exhibes con él. No puedo creer que te olvidaste de mí. Hay en tu mirada señas de dolor. Vives en mi vida y yo en tu corazón. ¿Por qué sufrimos así? Si sé perfectamente que no puedo vivir sin ti. Y tú sufres por mí. Olvidemos nuestro orgullo y vivamos felices. Podrías decir que estoy muriendo por ti, que allá en mi soledad no te he dejado de extrañar. Es verdad, todavía te amo, solo sigo deseando regreses a mí. Me haces sufrir cuando te exhibes con él. No puedo creer que te olvidaste de mí. Hay en tu mirada señas de dolor. Vives en mi vida y yo en tu corazón. ¿Por qué sufrimos así? Si sé perfectamente que no puedo vivir sin ti. Y tú sufres por mí. Olvidemos nuestro orgullo y vivamos felices.